y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí y que no comprendo la eternidad. Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería inmortal, que él envejecería y un día se acabaría, que estamos hechos de recuerdos y olvidos, deseos y memorias, residuos, ruidos, susurros, silencios, días y noches, pequeñas historias y sutiles detalles. Tuve que aceptar que todo es pasajero y transitorio, y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer algo por él. Tuve que aceptar y tratar de dar lo mejor de mí, para dejar rastros positivos de mis pasos antes de partir. Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían para siempre, y que mis hijos poco a poco escogerían su camino y proseguirían ese camino sin mí. Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como se suponía, y que la libertad de ir y venir es también un derecho suyo. Yo tuve que aceptar que todos mis bienes me fueron confiados en préstamo, que no me pertenecían, y que eran tan fugaces como fugaz era mi propia existencia en la tierra. Y tuve que aceptar que los bienes quedarían para uso de otras personas cuando yo ya no esté aquí. Yo tuve que aceptar que barrer mi acera todos los días no me daba garantía de que era propiedad mía, y que barrerla con tanta constancia solo era una fútil ilusión de poseerla. Yo tuve que aceptar que lo que llamaba mi casa era solo un techo temporal, que un día más, un día menos, sería el abrigo terrenal de otra familia. Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas solo haría más penosa mi despedida y mi partida. Yo tuve que aceptar que los animales que quiero y los árboles que planté, mis flores, mis aves, eran mortales. Ellos no me pertenecían, fue difícil, pero tuve que aceptarlo. Y tuve que aceptar mis fragilidades, mis limitaciones, y mi condición de ser mortal y de ser efímero. Yo tuve que aceptar que la vida continuaría sin mí, y que al cabo de un tiempo me olvidarían. Humildemente confieso que tuve que librar muchas batallas para aceptarlo. Y tuve que aceptar que no sé nada del tiempo, que es un misterio para mí, que no comprendo la eternidad y nada sabemos sobre ella. Tantas palabras escritas, tanta necesidad de explicar, entender y comprender este mundo y la vida en el que vivimos. Pero no me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y así dejé de sufrir. Deseché mi orgullo y mi prepotencia y admití que la naturaleza trata a todos de la misma manera, sin favoritismos. Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para reconocer la vida como es. Reconocer que todo es transitorio y que funciona mientras estemos aquí en la Tierra. Eso me hizo reflexionar y aceptar y así alcanzar la paz soñada. La vida es un regalo que se te ha dado. Haz de este viaje algo único y fantástico. La autora Silvia Smith. Hola, hola amigos queridos, buenas tardes, otra vez aquí en sábado 3 de noviembre del 2018. Qué gusto poder acompañarles esta tarde otra vez aquí en su programa Frecuencia Eslabón, este programa donde las distintas culturas urbanas se fusionan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que están pendientes de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también un abrazo gigante a todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. A continuación, la agenda cultural. El cafecito de la plaza te espera todos los jueves a partir de las 14 horas con juegos populares y a partir de las 16:30 con varios artistas en la Plaza de la República en los bajos del Consejo de la Provincia. Este es un evento de la Dirección de Cultura del GAT de Pichincha. Ya. Continuamos también con el 1 de diciembre, las mujeres de cuero y metal te invitan a nuestro super ritual urbano. Nosotras con ustedes en la cultura rock a partir de las 10 horas. Se tendrán exposiciones de fotografía, memorias del continente oscuro, exposición de emprendimientos y creaciones, pasarela extrema de body paint. También hay conciertos y se van a presentar bandas como Enemigo Público, Nebuxis, Ódica, Amnemesis, Silencio Perpetuo, Dineva y RK, nosotras con ustedes en la cultura rock. Esperamos que pasen un feriado inolvidable junto a sus amigos y su familia, disfrutando de los bellos parajes de nuestro país. Enseguida, continuamos con música, aquí, en Frecuencia Eslabón. Yeah. Cómo se sale del gueto y lo que pienso, que no puedo fallar. y morir en el intento. Hace mucho tiempo todo empezó por conseguir un sueño, de muy pequeño luchar para salir del agujero, seguir cantando para hacer mucho dinero, ayudar a mi familia y toda la gente del ghetto. Primero, que mis canciones suenen en la radio y cada fin de semana pararme en un escenario, vivir de lo que hago, escribiéndolo en mi diario, y una vez por año estar en un disco compacto. Contrato que me diera muchas facilidades, una cuenta en el banco y conocer muchos lugares, estar en los videos y revistas semanales, tener mi propio estudio y producir muchos cantantes. Recuerdo que tan duro era tener una pista y que grabar un tema realmente era una conquista, con el volumen bajo que lo escuche la vecina, sesiones tras sesiones lograr buena expectativa. Ahora mira, tenemos el talento, la noción y la postura, si el resto se quedaron yo ya les pasé factura. Recuerda que el camino es largo y nada sustituya, que se llega muy lejos es que su camino lo apura. Buena estructura para ganar posiciones, mejorando el estilo, conexión y grabaciones, afinando la voz para llegar a los rincones, y aunque no suene en radio muchos saben mis canciones. Conóceme, que es lo que llevo por dentro, cómo se sale del gueto y lo que pienso, que no puedo fallar o morir en el intento. Conóceme, que es lo que llevo por dentro, cómo se sale del gueto y lo que pienso, que no puedo fallar o morir en el intento. Todo empezó con Rudy MC en el caseto, cuando no era fácil ser parte del movimiento. Mirándome al espejo, tú debes llegar muy lejos, hacer que gente acuda para llenar todos tus conciertos, hacer mucho dinero y ayudar a la familia. Siempre ser el mismo con la gente de la esquina, ganarme la portada en grandes revistas y firmar mi contacto mientras veo que hace fila, que mi música se suene en películas de estreno. Escribir un libro con lo que hay en mi cuaderno, darle techo a los tíos pendientes, toda mi música, que el hip hop de mi tierra en otras patrias se luzca, mantener la imagen con la esencia que empezamos, darle la mano al gato mientras vamos avanzando, cantarle a multitudes dentro y fuera de mi suelo, mis hijos y mis nietos, un orgullo, este es mi abuelo. Este es el sueño, conseguirlo con el rap, no como da que te dañan. Agradecido a Dios por aquellos que me acompañan, al público, al hip hop, a la niña que me ama, a productores fieles y a toda mi manada. A seguir la evolución cuando entramos a cabina, sin contaminar la música con cosas que lastiman. Ser la pauta para muchos y la crítica para nadie. Al momento de caerse, con más fuerza levantarse, mente positiva como menciona mi causa. Internado en mi meta, invencible en mi alabanza. Conóceme, que es lo que llevo por dentro, cómo se sale del gueto y lo que pienso, que no puedo fallar o morir en el intento. Conóceme, que es lo que llevo por dentro, cómo se sale del gueto y lo que pienso. Porque las metas se las cumplen paso a paso. DJ Deportado, Lyric Traffic, tú sabes quién. Con la bendición de arriba, men. canta, pues uno canta lo que saben, otros saben lo que cantan. Si tu corazón trae temer y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Si tu locura son de temer y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Si tu locura son de temer y mil diabluras, ¿qué puedo hacer? Más bonita, sin beber la vista quita, lleve beber hasta ver. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras, bien puedo hacer. Regreso ya aquí en Frecuencia Eslabón y les voy a recordar un poquito de la agenda cultural. Este primero de diciembre, las mujeres de rock y metal te invitan a nuestro super ritual urbano, nosotras con ustedes en la cultura rock. A partir de las 10 horas tendremos muestra fotográfica, Memorias del Continente Oscuro, exposición de emprendimientos y creaciones, la pasarela extrema del Body Paint, también habrá conciertos y estarán bandas como Enemigo Público, Nebuxis, Ódica, Amnémesis, Silencio Perpetuo, Cineva y Erika. Les invitamos, nosotras con ustedes, en la cultura rock.

desde el centro del planeta. De Chile, veniste al Ecuador, trayendo tu falsa religión, siendo uno más del montón, encabezando el pelotón, manchando la cultura con tu falsa religión. Perdón si a mi voz la alzo, perdón cuaderno por escribir en tus hojas una letra para un falso, mas no me canso. En la selva de cemento una tribu se esconde, bajo tierra ellos planean estilos propios y este rap no le responde, vendiendo sus caras bonitas en la prensa, con trencitas haciendo puño, queriendo así demostrar su fortaleza. Qué decepción me has dado, ver cómo manchas la cultura con esas ideologías inventadas por pelados. Porque hablas de la calle si no conoces, si sé que tu miedo a la noche entre tu gente es un secreto a voces, ratoncillo, buscaste tu salida en una moto, te refugiaste en la palabra auxilio, las botas del doblaje en tu cara, y tú como pelada pero Simón, quedemos como panas. Pobre cara dura, con un lengua larga que te acompaña, aunque no lo quieras ver ni en pintura, pero es de tu clan, donde rapeas como gringo, yo rapearé como en Afganistán, en cada palabra una bomba suicida, en tu barrio el homicida, pues insectos como tú, seré un insecticida. De Chile, veniste al Ecuador, trayendo tu falsa religión, siendo uno más del montón, encabezando el pelotón, manchando a la cultura con tu falsa religión, con tu falsa religión. Ay, MC Flaco, gato y largo, que dice ser venenoso, ruega que mi mano no se cierre porque por esta te destrozo, aunque los demás me llamen afrentoso, aunque los demás me vean con los cosos, aunque sea andrajoso, tú triste en tu mansión, yo en mi pobreza estaré gozoso. Eres el Eminem de Chile, una culebra que se arrastra ya a la gente, suele mentirle, tú pones todo cerebro, comes, cagas y duermes de tu casa para el colegio, espino sin punta, moneda de dos caras, modernito que a la fama tú apunta, discípulo perro de raperos chilenos que te producen pista. Desdichado, no naciste para artista, eres cantante de rap, así que a otro cuento princesita. Lengua larga, gran estafa detectada. Lengua larga, gran estafa detectada. Hoy tus balas se te regresan, niñito. Hoy probarás un poquito del verdadero rap de Quito, del verdadero rap de Quito. De Chile veniste al Ecuador, trayendo tu falsa religión, siendo uno más del montón, encabezando el pelotón, manchando a la cultura con tu falsa religión. Taparé todas las fugas, que el escape desaparezca, haré de mi furia suya y su carne se comerán los buitres antes de que amanezca. Zombie, mueve tu cuerpo, muévelo ya. Zombie, mueve tu cuerpo, muévelo ya. Aniñado, con pelos en el rostro, muñequito de alto costo, agárrate bien de una rama porque soy tus vientos de agosto. C4, explota solo en tu cuarto, ponte en cuatro pa' que veas cómo te parto. Tu pinta de modelo de portada me tiene harto. ¿Y qué culpa tengo yo de que me caigas tan mal? ¿Qué culpa tengo yo de que seas tal para cual anormal? Hablando de logística, pero pregúntate, ¿tu alma tiene logística o le falta algún elemento araucano? Araucano, eres el lamento de un lobo a punto de morir por culpa de un venado que te hizo arrepentir por no dejar vivir, por no dejar vivir. Y es por eso que ya no tiene chance, porque de hoy en adelante trataré de poner el hip hop fuera de tu alcance, el hip hop fuera de tu alcance, niñito. ¡Vamos! ¡Vamos! obligación, vamos. Tengo la frente mirable. Gente pide que continúa fuerte. Son huertos los inventados. y yo sé que el tiempo.